Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Bienvenidos, bienvenidas al último capítulo de la primera temporada de Plantas y Punk. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis, Jumustai? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va la vida? Cafecito en mano, está la primavera está con todo, llegaron las moscas avisando. Activadísimo el cambio de clima. Empezaron a florecer, me acuerdo, los ciruelos hace como 2 meses atrás, mucho antes de los aromos. Los aromos también empezaron súper temprano. Las moscas empezaron súper temprano también. Y nada, yo creo que se está yendo el invierno. Esto que hablábamos unos capítulos atrás de que estaba lloviendo caleta y que el invierno estaba crudo, etcétera, ya se fue. Ahora se está activando todo y a ver cómo vienen estos cambios climatológicos. Con todo esto que ha pasado, la pandemia, volaba un poco más de menos producción, menos industrialización, a ver qué pasa. Así que todo bien, ahí analizando nomás, investigando a ver qué sucede. Hoy día queremos cerrar el primer ciclo de nuestros programitas. Le pusimos a este programa, le dimos un nombrecito ahí, un poco de fantasía. Le mandamos y le pusimos cerrando la estrella de 8 puntas de iniciación, ¿ya? Y es como la bienvenida de por qué estamos haciendo este capítulo. Ha sido súper enriquecedor todo este proceso. Ha sido bacán esta conexión con caleta persona sobre el bosque, sobre su reproducción y regeneración. Ha sido bacán también, o sea, darnos cuenta de que podemos coordinar cosas en conjunto y sacar cosas adelante. Nos costó caleta hacer este último capítulo porque tuvimos unos problemas ahí informáticos que no cachamos mucho porque somos bien penca para la informática. Entonces ha estado de todo este proceso y quisimos ponerle fin igual como para ir estableciendo de que las cosas tienen ciclos, y eso es algo que nos enseña la naturaleza todo el rato. Y con este primer ciclo queremos como invitarles, claro que vamos a continuar y todo, pero que es un poco para mirarse para adentro, para reflexionar y entender los procesos que están ocurriendo a nuestro alrededor, pues, que de eso se trata. Entonces, ¿cómo no vamos a ser cíclicos nosotros también en este programa si la naturaleza nos exige que lo seamos todo el rato? Así que como introducción es mirar eso, ¿por qué estamos haciendo este capítulo? ¿Por qué queremos cerrar el ciclo? Porque todo el ciclo que comienza tiene un fin. Y no sé, ¿quería agregar algo más, Jumustai? Sí, quería una darle las gracias a la gente que está al otro lado escuchando porque nos han dado hartas muestras de apoyo y decir como que de alguna forma es importante lo que estamos haciendo, cosa que uno nunca está seguro. ¿Cachai? Uno hace las cosas con ganas, con cariño, etcétera, pero nunca esté seguro de que las cosas van a ser bien recibidas. Y el cariño que hemos recibido del otro lado ha sido súper importante para seguir haciéndolo y para que haya una temporada 2. Y si es que no estuvieran esas personas al otro lado, tampoco existiría la motivación para seguir haciéndolo quizás. Y hubiera terminado con esta temporada y fue nomás. Hay otro experimento más en la vida y continuar. Pero gracias a la gente que está al otro lado, de en serio gracias, entrega esta energía para darle. Y aparte que las plantas necesitan ahí canales de ¿cómo se puede decir? Canales de salida, que es de como canalización, claro, canalización que pretendemos ser un poco nosotros con este podcast, como necesitamos que el lenguaje de la naturaleza sea leído y leído de buena forma, y estamos tratando que esa sea la línea un poco del programa, así que entretenido, porque en el próximo temporada de hecho me genera un poco de ansiedad porque vienen temas súper buenos, que para mí por lo menos que me dan hartas ganas de tratar, que estrofobiosis, las plantas africanas. ¿Qué otras cosas más teníamos por ahí, te acordás? No, igual le habíamos puesto harto freestyle, no sé si vienen cosas interesantes. ¿Qué habíamos hablado? No me acuerdo exactamente, pero hay varias cositas anotaditas que van a servir como como alineamientos para lo que viene. Así que eso, ¿por qué hacemos este capítulo? Porque los ciclos se cierran y siempre comienzan unos nuevos. Así que y con esto estamos, con esto también cierro un poco la bienvenida para que ya nos vayamos a las primeras plantas del día. Es con respecto a los contextos que están ocurriendo. Obvio, estamos en la pandemia y toda la weá. Y no sé, pues sigue muriendo gente de nuestro lado. El otro día aparecieron unas mujeres mapuche activistas muertas. No podemos olvidar a la Maca Valdés, Berta Cáceres y caleta gente que está muriendo por dar la mansa cara en el planeta. Así que como que también este ciclo está terriblemente dedicado a esas personas que lo han dado todo por la tierra, po. A todas las personas que se han pasado por la raja de la criminalización hacia las personas que son y que transportan el mensaje del cuidado y la regeneración de la naturaleza. Entonces, dedicar a esas personas profundamente, que ya no están, a su grupo de personas, de afines, de familiares, que nuestros cariños están con ellos y con ellas, que sus muertes no van a ser en vano, porque toda esa energía que esas personas acumularon y que dieron en su vida no se dispersó hacia la nada, pues, se ha dispersado hacia cuerpos que están conscientes de la revuelta necesaria, pues. Entonces, dedicarle a ellos y a ellas este capítulo, y también a los compas y las compas que están encerrados en las cárceles. Tenemos así algunos contactos con personas que también están haciendo el activismo y el apañe para la gente en la cana. Mandarle saludos a la coordinadora 18 de octubre también, que están ahí haciendo todo el apañe con los presos de la revuelta. Cayó la Mónica y el cariñosito y el Francisco en cana también, que también está terrible penca esa weá. Y también dedicarle a ellos y a ella todos nuestros esfuerzos. Así que la cana está totalmente... no podemos hablar del bosque sin también mencionar lo que está en contra del bosque, pues, y los dispositivos de seguridad que tiene el Estado en contra de las personas que se alzan en favor del bosque. Entonces, para ellas, para nuestros muertos y para nuestros presos, todo nuestro cariño y nuestro apañe y nuestra solidaridad. Así que eso es Yo Must Die. ¿Le ponemos entonces las primeras plantas del día? Dale, parte nomás y ahí yo me sumo. Ya, entonces vamos a partir nuestra primera planta del día. No nos vamos a ir a una planta nativa, que porque después ahí Yo Must Die... Como todas nuestras plantas que vamos a ir nombrando son de nuestros bosques mutantes. Nada de nativo, exótico, nada de purismo. Entonces, vamos a hablar de una plantita que a mí me gusta caleta, que se llama consuelda, o Sinfitum officinale, o U officinalis, ¿ya? Por ejemplo, ahí al tiro voy a hablar de una cosa que muchas veces no cachamos, que es que cuando vamos a un nombre científico de una planta, ya, primero nombramos el género botánico y después la especie. Y muchas de las especies tienen como este apellido que se llama officinalis o officinale. ¿Ya? Entonces, y es algo que les va a servir caleta, porque la gran mayoría de las plantas que son officinalis o u officinale tienen ese apellido porque son medicinales. ¿Ya? Entonces... No sé, Sinfitum officinalis está también. ¿Cachai otra que sea officinalis? Melissa officinalis. Melissa officinalis. Borrago officinalis. ¿También es o no? La borraja. Borraja officinalis. Sí, y ahí va. Hay varias plantitas que tienen ese apellido, pues, entonces, para que lo tengan en cuenta, que es. Tiene que ver con que son o han sido utilizadas como plantas de uso medicinal. ¿Ya? Entonces, igual que hay otro apellido que es sativa o sativo. Eso tiene que ver con que es cultivado. ¿Ya? Entonces ahí son algunos tips que sirven caleta. ya para cachar las denominaciones que han salido en torno al bosque, ¿ya? Ya, entonces sigo con respecto a la consuelda, ¿ya? Esta planta Sinfitum no es nativa, ¿ya? Parece que viene desde la Europa, ¿ya? Una tiene una capacidad regenerativa impresionante, ¿ya? Es una planta que por ejemplo, si ustedes la plantan ni siquiera desde semilla, sino que del tamaño de la raíz de uno de su dedo anular, por ejemplo. Si ustedes cortan un pedacito de raíz de la consuelda del tamaño de su dedo anular y lo ponen en la tierra, la planta va a rebrotar. Ya, entonces, eso habla de que es una planta que tiene un uso ecológico súper profundo, porque tiene que ver con la regeneración de la fertilidad del suelo. ¿Ya? Aparte de que tiene esta capacidad zarpada de regenerarse de un pedacito de raíz, su hoja, su follaje, tiene una carga mineral súper importante. Es una planta que incluso, por ejemplo, acumula nutrientes muy específicos del suelo. En el proceso de generar el estado clímax de las sucesiones ecológicas, hay parte de la zona, las etapas de acumulación, que ya la hemos hablado, en donde las plantas que emergen, su pega es regenerar las formas nutricionales para que el bosque clímax se desarrolle. Entonces, la consuelda, ¿ya? Por ejemplo, acumula cobalto del suelo, ¿ya? Acumula silicio del suelo, por ejemplo, magnesio, calcio, potasio, hierro del suelo, ¿ya? Entonces, eso nos da a conocer de que esta planta en realidad está haciendo la mansa pega dentro del ciclo de autofertilidad del bosque. Está la geobotánica, que es una rama de la botánica que estudia un poco las raíces de las plantas y las cargas minerales que tienen las plantas en su hoja. Entonces, esta planta está todo el rato reintegrando nutrientes que son súper específicos para el suelo, ¿ya? Entonces, tiene un forma manchones, tiene un potencial de atractor de insectos súper bacán, porque sus flores moradas también están todo el rato atrayendo insectos. Y es ultra medicinal también por su mismo hecho de ser muy mineral. Se dice que la consuelda, por eso le llaman consuelda, porque tiene la capacidad de soldar huesos. La raíz de la consuelda se hace macerado, con los cuales se pueden hacer aceites que a través de la piel incluso pueden regenerar tejidos óseos. Entonces, es una planta que tiene la mansa fuerza. Si ustedes la cortan y la puede, es una planta vivaz, entonces en el invierno va a morir, pero va a rebrotar en primavera, y en esa primavera ustedes le pueden dar hasta como dos cortes en estos climas, y la planta va a reinventarse y va a sacar follaje de nuevo completamente. Entonces, es una planta súper bacán. No es comestible, porque, o sea, se dice, he leído que en algunos lados que no es comestible, y en el otro lado que sí es comestible. Entonces, pucha, igual ahí yo recomiendo no comerla, ¿ya? Pero sus usos medicinales y su uso regenerativo están súper interesantes. Así que eso, pues, consuelda, Sinfitum officinalis, ahí para intersectarla en nuestros bosques mutantes y para puro regenerar. Te toca entonces, You Must Die. Oye, que para agregar, que en el Imperio Inca, que a todo esto mandamos mensaje al Imperio Inca, que muerta los imperios, también lo ocupaban como base medicinal de su botiquín, ya, porque a pesar de que era un imperio y tenía muchas malas prácticas que no nos vamos a poner a deshilachar ahora, sí desarrollaron una medicina que era muy avanzada para la época, y le sacaron todo lo uso a las plantas, y bacán por ese lado. La ocupaban para soldar los huesos. Entonces, no es una cosa que se le ocurrió ahora a la gente estudiarla, sino que, no sé, tiene milenios de práctica. Entonces, viene de muy muy antiguo ese conocimiento y el rescatarlo. Entonces, ahí está más que probada su capacidad medicinal en base a esos temas. Ya, yo me voy a tirar con mi planta preferida del día, que es una planta, es un árbol, ya un árbol nativo, también entre comillas nativo, endémico, también entre comillas endémico, que se llama el queule, ¿ya? Existe el queule, cuando uno lo va a buscar la información, existe con Q y existe con K. Y también existe como en mapungún, que le dicen queulí, que con doble, o sea, con Q. Ya su nombre científico es Gomortega queule. Es de una familia que se llama Gomortegacea o Gomertagaceae, ¿ya? Y le pusieron ese nombre, que igual es como complejo ese tema, porque se lo dieron en base a una persona, ¿cachai?, española, que se llama Gómez Ortega. Entonces, como que en honor a Gómez Ortega le pusieron esta cosa Gomortega queule. Gomortega. Gómez Ortega. Mierda igual, ¿cachai? Onda, bueno, ¿quién es ese bueno español? No tengo, no, o sea, tampoco me interesa. Alguna vez lo leí, pero no me interesa ir a acordarme del por qué, ¿cachai? Entonces, ahí es una vuelta también al que, si bien el nombre científico es para que otras personas entiendan de cuál estamos hablando, en otras partes del mundo, en otros lugares donde quieran ir a buscar información, ahí está el nombre científico, Gómez Ortega queule. Pero también empezar a utilizar estos nombres antiguos o indígenas, o en mapudungún o en aymara, tenemos muchas plantas que tienen nombres en lenguas antiguas, y entretenido también y bonito, poético y de resistencia, empezar a nombrarlas por sus nombres antiguos. El pellín, ¿cuál más se te ocurre ahí? El gualo, el guaye. El guaye. El folle. El maqui. El folle. El maqui. El lagual. El lagual, claro. El trihue. El trihue. Y ahí también tenemos un tema súper interesante, porque son nuestros códigos, los que nos pertenecen, los que nos corresponden, ¿ya? Y una forma de entrar a la Matrix y a desconfigurarlo un poco, porque si viene otra gente de otros lados, nosotros hablamos nuestros códigos, nuestro lenguaje, y a la mierda con quien nos entienden. Ahí tenemos nuestra resistencia también para épocas que son más complicadas, que necesitamos tener un poco de resguardo en lo que estamos hablando. Pero nos vamos con el queule. Ya, este árbol es un árbol gigantesco, es siempre verde. ¿Qué quiere decir siempre verde? Que no bota la hoja, ¿ya? Cuando uno va y lo encuentra ahí en las quebradas metido, son gigantescos, no sé, 15 metros puede ser, ¿ya? Y está, se da solamente en la séptima región y en la octava. Y lo que tiene loco esta planta es que crece solamente en cerca del mar, y quedó resguardada de tiempos así prehistóricos, de épocas de esta teoría de Pangea, que era solamente un continente. Y está asociada también a, bueno, voy para el otro lado primero. Da un frutito redondo, que es una especie de níspero, ¿ya? Y ese níspero tiene una semilla adentro que es gigante, ¿ya? La gente hace mermeladas, hace licor de queule, con aguardiente, que queda súper bueno. El otro día hicimos uno, ahí le mando un saludo al compa Fitóptera, un compa que tenemos por ahí, nuestro amigo Fitóptera, que hizo ahí un destilado, quedó súper bueno. Ay, ay, ay. Y no es como ya está, sí, estuvo súper bueno y lo tomamos después en una ceremonia que tuvimos ahí frente al fuego. Ya andé haciendo brujería, oye. Y ya, y sigamos con la planta. Entonces hacen unas mermeladas bacanes también. Y ya, pues crece en la séptima y octava región. Está ligado a esa parte como húmeda, ya, y está asociada en la antigüedad a pequeños elefantitos que habitaban la zona, que son los Gonfoterio. Los gonfoterios, sí, sí, pues los gonfoterios eran animales que recorrían desde el Limarí, según los últimos estudios, hasta acá, hasta como la novena región. ¿Ya? Y esos elefantitos eran lo que hablamos en un programa pasado, de que tenían la capacidad de tragar, o sea, comerse esos frutos, después tragarse la semilla y dejarla escarificada para que germinara de nuevo, ¿ya? Y hasta ahí yo lo encuentro súper entretenido, porque esos elefantitos decían que, bueno, hay estudios que hablan de 8.800 años y otros que hablan de 1.000 años. Así, hace 1.000 años, hace 500 años que llegaron estos personajes invasores que llegaron ahí supuestamente a buscar el tesoro, Colón y todos sus personajes, ya habían estos elefantitos dando vuelta. Entonces, independiente si es verdad o mentira, es súper poco tiempo, ¿ya? Entre 8.800 años atrás y 1.000 años es poco tiempo para que estos elefantes hayan dejado de pisar este territorio, porque esos elefantes vienen de otros tiempos, de otros climas, ¿ya? De otras eras. Entonces sigue siendo eso importantísimo. Ya, es endémico de este lugar, ya. Y lo otro que encuentro importante, que cuando uno se va a estos lugares a ver los queules, como que no hay queules en este caso milenarios ni nada, sino que, bueno, sí son muy antiguos, pero uno no puede ver el tronco, el fuste así gigantesco, vigoroso, como cuando uno va a ver los alerces para el sur o los lahuales, que son unas bestias de 6 metros de ancho, sino que lo que hay son renovales de queules, ¿ya? Queules que son jóvenes, o en este caso brotes de un queule mayor que se quemó, porque muchos de esos lugares fueron quemados, ¿ya? Y que se quemó y que brotó, pero aún así esos brotes, ¿ya? Esas varas de queules son gigantescas, es como un árbol adulto, ¿ya? Entonces yo no me imagino, te lo juro que cuando voy a esos bosques no me imagino el ecosistema en el que se desarrollaron esos queules y la cantidad de en este caso lluvia que permitía que estos árboles crecieran en esos lugares, porque ya se escapa también de un bosque lluvioso, templado, porque lo que tiene de especial y lo que no se sabe, bueno, y aquí te voy a tirar una pregunta, es que lo que estábamos hablando antes, sí, lo que estábamos hablando antes era que este queule tiene un problema porque no tiene regeneración natural, no se regenera por sí solo. Hay, creo que una especie, o sea, una especie, lo siento, un lugar donde se están regenerando por sí solo. Ya hay algo en el suelo, en el ecosistema, que no permite que la semilla vuelva a brotar, vuelva a germinar, ya germina y crezcan plántulas. Hay un solo lugar. Ya, entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué sucedió que no está pasando? ¿Ya? Que no está pasando esta regeneración del queule. Y hay unas teorías que hablan de que el queule, y ahí va la pregunta, que el queule como bosquecito se está suicidando. ¿Ya? Como que no quiere seguir más en este ecosistema. ¿Cachai? Y la pregunta es, ¿qué crees tú, al otro lado del sarcófago, que está sucediendo con estos queules? Ya, mira. Como el queule, imagínense, la cadena trófica que servía de estrategia de propagación para el queule se disipó, la endozoocoria, que el proceso en que la semilla pasa por el tracto digestivo de algún animal, cagó. El gonfoterio, que es un paquidermo, como lo decíamos, ya no existe, ¿ya? Entonces, esa vegetación que acompañaba, la vegetación obviamente siempre está íntimamente ligada a una, la flora está ligada a la fauna, imposible disiparla, pero también está ligada a la funga, que es este concepto que está emergiendo caleta ahora, que es como la otra parte de un ecosistema forestal. Pues claro, llegan en parte los árboles y todo, llegan los animales, pero también nunca se ha hablado y se le ha tomado el real peso al tema de los hongos, en las micorrizas y cómo estas actúan en la regeneración del mismo bosque, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? Vivimos el ecocidio, que es el asesinato de los ecosistemas en pos del proceso de industrialización y el desarrollo del capital, el patriarcado y toda la guapa, ¿ya? La crítica a esos sistemas está en caleta al lado y nosotros simplemente nos sumamos a esa crítica, ¿ya? Pero claro, pues los suelos que antes soportaban que el queule se pudiera mandar sus 100, 200, 300 años de vida, hoy en día están siendo ultra perturbados por el monocultivo, la agroindustria, y cada vez estos espacios en donde se podían proliferar los queules y muchas especies están reduciéndose a islas, ¿ya? Imagínense que antes el planeta era un bosque gigante y en donde existían las condiciones de clima y agua para que se desenvolviera, pero hoy en día nos comimos el bosque, po. Entonces ese mar se está transformando en puras islas pequeñas, y en esas islas siempre la tendencia en la isla es a la pérdida de biodiversidad, ¿ya? Y claro, po, obvio, el presente cambiante continuo del ecosistema planeta Tierra implica eso también. Pero estas islas que están siendo segmentos pequeñitos no están soportando, como decía antes, los 300, 400 años del queule. Porque la microbiología que soportaba eso ya no está funcionando. ¿Ya? Entonces se dice que había una micorriza específica, ¿ya? Un hongo, ya que en este momento se supone que debería estar haciendo la pega de abrir esta cáscara. Es bien dura la cáscara del queule. El otro día, ¿te acordás, Jim Ustad, que fuimos a ver los queules? Fuimos con ahí el piño árbol y cachamos que la semilla que va dentro de este níspero es súper dura, ¿ya? Entonces la semilla cae en mayo, ¿ya? Y no está el hongo que mantiene que esa planta se mantenga, po. Entonces, claro, po, es por nuestra asesinato del suelo, po. El hongo se llama Rhizoctonia, ¿ya? Y aquí les voy a leer. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí tengo una info que les va a servir. El desprendimiento del saco calcáreo ocurre cuando los dos cotiledones, ya el saco de que cubre la semilla, que es súper duro, cuando los dos cotiledones ya alcanzan su madurez para comenzar el proceso de transformación de energía luminosa en energía química por acción del calor. Es en el momento en el cual Rhizoctonia comienza a infectar los tejidos radiculares. Ya, el aumento de la temperatura en el ambiente y el alto contenido de humedad en el suelo genera el momento propicio para que el hongo comience a afectar los tejidos vivos de la pequeña plántula. Y aquí este hongo empieza a pitearse en cosa de horas se produce la muerte total de la plántula. Entonces este hongo, de cierta manera, como no está el otro hongo que ocupaba su nicho, se mete y mata la plántula, porque no hay regeneración natural. Entonces, claro, pues, esto ha ido pasando porque el nicho ecológico que ocupaba el hongo, que antes hacía la pega, o que ocupaba el paquidermo que hacía la pega, ahora lo está ocupando un hongo que no, que es un fitopatógeno y está piteándose la planta. Entonces, esta info la sacamos de un programa que se llama Queule Bio Bio, en donde habla del ciclo de contagio del Rhizoctonia en la germinación del queule. Entonces, eso está pasando. Entonces, ahí, no sé, ¿quería agregar algo más, Jungstein? Sí, tengo dos cosas. Una es que en esta cosa no hay teorías como confirmadas, porque está todo en base de estudio recién, ¿ya? Y lo que me nacen preguntas, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Ya? Y por dos cosas en específico. Una, que hay millones de dólares, por ejemplo, desde la FAO que están, no sé, que están mandando para proteger especies que son endémicas y antiguas, ¿cachai? En una bola, no sé cuál será el fin. Pero por ese lado, existe plata para proteger el queule y para volver a reforestar con queule. El tema es que si nosotros ya no tenemos el clima para que esos queules se sientan bien, o se sientan protegidos, acompañados, con todo el ecosistema que debiera acompañarlos, estamos perdiendo plata. Estamos perdiendo plata y esfuerzo. Porque de alguna forma lo que está haciendo, lo que está sucediendo, es que está cambiando el bioma y está cambiando en este caso el bosquete que está acompañando al queule. Antes, bueno, lo que sucede en bosques de queule que son más antiguos es que los queules se asocian con guayes, ¿ya? O con robles, ¿ya? Y ahí uno puede sacar algo, ¿ah? Notofago oblicua, sí. Y uno puede sacar ciertas como conclusiones, ya esto es netamente como pura especulación, porque no sabemos, ya lo hacemos desde nosotros nomás esto, que quizás en un momento, al asociarse con guayes, lo que hacía era que entrara en ciertas épocas del año, entrara luz al suelo, ¿ya? Y esa luz permitía que ciertos hongos que son dañinos para las plantas murieran y que solamente estuvieran los hongos que son benéficos para este queule en este caso. Pero ahora lo que está pasando es que empiezan a entrar especies que son del siempreverde, ¿ya? Que son plantas del bosque valdiviano, ¿ya? Y incluso en lugares que están más dañados entra el bosque esclerófilo. Entonces este techo, este dosel siempreverde, hace que esté más húmedo el suelo y quizás afloran más otro tipo de hongos y que están en este caso impidiendo a través de este damping off, que es como la muerte de la raíz por una serie de hongos, hace que no germine. Entonces ahí están pasando varias cositas porque no podemos dar una fórmula en especial para todos los queules que existen en este territorio, sino que es específico para cada ladera, específico para cada lugar, específico para cada zona, ¿ya? Y hay que tomar medidas que son específicas para ciertos lugares. Entonces hay dos cosas: una, que está entrando el bosque esclerófilo, está entrando el bosque valdiviano y se está asociando en lugares donde no tiene que estarlo. Entonces, está cambiando la estructura del bosque y nosotros estamos tratando de preservar el queule en lugares donde no tiene que haber queule. Entonces, estamos perdiendo plata de alguna forma, estamos perdiendo energía, siendo que pudiéramos ocupar toda esa plata, toda esa energía. Complejo hablar de plata en estos temas, pero para llenar de bosque esclerófilo, que es mucho más resistente, y ya nos piteamos el clima para que exista el valdiviano o el pangeánico en esos lugares. Entonces, son preguntas que debemos hacernos porque somos nosotros quien padecemos y quien vivimos en este territorio, ¿ya? Y otra cosa importante es que el queule, nos fuimos la bola hablando del queule, pero el queule está cambiando. Ya, el queule está cambiando. Y también a través de, en este caso, la epigenética, ya que está decidiendo el futuro del queule, y el queule en conjunto con su comunidad de bosque está tomando decisiones para el futuro de estos ejemplares o de esta especie. Y nosotros podemos ver que existen bosquetes de queule en diferentes partes, desde la séptima hasta la octava, novena región, ¿ya? Y las semillas de queule y los queules en sí, los tipos de hojas, son distintas en un lado y en otro. Incluso tanto que, exacto, en un futuro quizás pasan a ser especies distintas y hay que categorizarlas de nuevo de acuerdo a la condición que están como cambiando. Y por ejemplo, en Hualqui, ya que hay un bosquete, ¿sí?, las semillas son mucho más chicas, son chiquititas, ¿ya? En comparación con la de Talcahuano, que son gigantes, ¿ya? Y más encima generaron una punta, la semilla que es redonda, generaron una punta como de protección, ¿ya? Como después de ser de protección, esto ya son, yo le pongo protección, pero tiene como una espina. Entonces, exacto, eso está, como un mucrón, como cuando hablamos de Citronella mucronata, que tiene una punta como una aguja, una cosa así. También. Y la semilla de tomé y la semilla de penco también son distintas. Hay algunas que son medianas, se están redondeando. Entonces, esa es la esperanza, por lo menos que yo veo, en que la planta se está adaptando a un clima cambiante y la decisión en conjunto con el bosquete está haciendo que mute. Y esa mutación es la esperanza de la especie. No la acción humana, en este caso, de reforestar puta una ladera en exposición solana en la quinta región frente a un condominio. No va a suceder eso, ¿cachai? Como humanos no tenemos la capacidad de ver lo íntegro que son las decisiones del bosque en particular, ¿ya? Porque cambia de una ladera a otra, cambia de una región a otra, cambia de si estáis frente al mar o frente a otro lado. Entonces, es súper importante que dejemos que la naturaleza tome sus decisiones y acompañarla en ese proceso, y no empezar a decir que no, que son especies invasoras y salen los super nazis de la botánica diciendo no, es que esa planta le está haciendo daño a la otra, siendo que está sucediendo sin acción del ser humano en este caso. Así que hasta ahí yo creo que puedo dejarlo para no alargarnos más, que el capítulo dure 6 días. Ya vos. Oye, es que ahí, claro, ahí emerge otro tema, que es la epigénesis y la filogénesis, ya que yo creo que lo vamos a dejar para un capítulo para la próxima temporada, porque ahí vamos a estar hablando caleta de rato de cómo las formas de vida de las especies que van emergiendo generan información para sus próximas reproducciones sistémicas. Entonces, lo que viva yo va a ser directamente transmitible a mis descendencias. Por lo tanto, mis condiciones de vida, mi forma de vida afecta mi expresión genética. Entonces, ahí está la epigénesis, que es lo que yo vivo, va a generar una filogénesis, que es lo que van a vivir mis reproducciones sistémicas. Entonces, ese es un tema que tenemos que ir hablando y que lo vamos a hablar después en la otra temporada, porque eso justifica el cambio, pues es una de las nociones que justifica el presente cambiante continuo y justifica la adaptación de las diversas tipos de especies a distintos climas. Entonces, por eso tenemos Araucaria angustifolia, por eso tenemos Araucaria araucana, por eso hay Araucaria pitwilly, porque se dice que hay patrones comunes, por eso hay Acacia caben o Acacia melanoxinón o Bachelia caben, porque hay patrones comunes genéticos que van cambiando en el tiempo según las condiciones específicas de vida de las especies que estén viviendo. Y ahí nos va. Claro, exacto, las zóforas también, pues, casioides, microfilia, macrocarpa, o sea, ahí todo se va estableciendo según las condiciones de migración, según las condiciones de movilidad, de propagación. Entonces, oye, espérate, y tenemos caleta de hablar porque, bueno, eso es para después, pero tenemos en el caso de las zóforas, que son casi iguales, que el Latoromiro ahí en Isla de Pascua, o ¿cómo se llama Isla de Pascua, pero en su idioma original, en su lengua original? Rapa Nui. En Rapa Nui, en Aotearoa, que es lengua original maori, en Nueva Zelanda ahora, y en Chile, que no sé cómo se llamaba antes, parece que algo parecido, ¿no? Pero ahí hay que cachar. Pero son las mismas especies de alguna forma que quedaron restringidas a un lugar distinto. Y empezaron a mutar y cambiar. Ya, pero ese para el próximo capítulo. Ya. Entonces vamos a continuar ahora. Nos fuimos a hablar con las plantas, pero de eso se trata Plantas y Punk, porque esa es la pega. Y vamos ahora a poner un audio, ya que sacaron los compas de estado de las y los compas de estado de crisis, ¿ya? Y que como que nosotros igual como que, claro, recién, imagínense, estuvo como media hora hablando de plantas y todo, pero y lo mantenemos siempre, es indisociable el roce social con la antropósfera, es indisociable de la biosfera. La relación dinámica social humana es inseparable de la biosfera, que es el planeta que nos contiene. Entonces, en esas condiciones sociales, igual está la situación carcelaria que atraviesan los luchadores y las luchadoras sociales. Entonces, vamos a tomar un audio de un programa compañere, que es Estado de Crisis, en donde si le quieren preguntar sobre la libertad a alguien, no tenéis que preguntarle al Estado, tenéis que preguntarle al preso, ¿ya? Entonces, también es interesante esta experimentación sonora. No le hemos pedido permiso a los cabros y a las cabras de hacerlo, pero seguro van a solidarizar y prestar el audio, pues sí, ¿para qué? Así que vamos a escuchar esto y vamos a hacerle la bajada con respecto a cómo esto se vive también desde la naturaleza y de los luchadores sociales que están en torno a la natura. Así que dejamos el audio y después seguimos. Ya son 10 años desde la primera vez que pisé la cárcel como imputada. Durante estos años mi vida de alguna u otra manera siempre ha estado ligada a las prisiones. Si bien los sistemas de control pueden cambiar, su estructura esencialmente no.

abajo la sociedad carcelaria en todas sus formas y de todos nuestros corazones. Abajo la sociedad carcelaria en todas sus formas y de todos nuestros corazones. Ya vos, entonces ese era el audio de nuestro programa Amigue, Estado de Crisis, ¿ya? Y que, claro, pues habla de la situación carcelaria. Esto fue sacado en el último estado de crisis, que en base al racismo, ¿ya? Entonces aquí se desprenden varios temas que nosotros podemos aplicar a las plantas, ¿ya? Por un lado, el racismo vegetal, ya que igual lo hemos estado tratando. Este nativismo xenofóbico hacia las plantas que son de otros contextos. También hemos tratado el tema de la separación de la comunidad vegetal, de unas plantas que tienen maceteros, que de cierta manera un poco representarían ese control de la cárcel, ¿ya? Y también ligarlo también la cárcel como forma de amedrentamiento a todos los luchadores que estén en torno a la naturaleza, ¿ya? Entonces, a mí no me deja indiferente la situación política que vivimos hoy en día en el estado de Chile, está claro lo que está pasando con el Machi Celestino. Que es una clara muestra de que el Estado intenta encerrar a todos ellos y a todos aquellos y aquellas que intenten posicionarse en favor de la naturaleza. Yo creo que aquí hay que asumir que si estamos a favor de la naturaleza, tenemos que entender que vamos a ser criminalizados. Como que ya no podemos irnos en esta situación como así de paz y amor, y entender que sí, vamos a plantar y que todo el mundo va a estar bacán y que el mundo se va a transformar. Y bacán que haya gente que lo piense así y todo, pero también asumimos una realidad que tiene que ver con la cárcel, pues, y el panóptico y cómo la sociedad carcelaria nos va a querer someter, pues, y a toda esa gente que dice que está todo bien si plantamos. No les puedo dejar de mencionar de que tenemos compañeros y compañeras que están presos, po, y que sienten la naturaleza tal cual como a lo mejor los hippies están sintiéndola de paz y amor y todo, po, pero que sin embargo han querido tomar otro posicionamiento, po, un posicionamiento que ya tenemos que asumir porque está la cagada, po, y nos están persiguiendo. Imagínense, aparece gente colgada, po. Gente colgada como simulando un suicidio. Y esa weá es para la cagada, porque nos puede pasar a cualquiera. Entonces, como que no podemos olvidar a la Maca Valdés, que apareció muerta y que la mataron. Pues los peritos dijeron que fue un asesinato y que, claro, pues después aparece como un suicidio. Entonces, este método de amedrentamiento que es la cárcel, que es el asesinato político, está pasando, pues, y a todos esos hippies que dicen que todo está bien y que todo va a estar bien si giramos en torno a la paz y el amor, yo les digo, ¿qué vamos a hacer con nuestros muertos? ¿Vamos a seguir así pensando que todo es paz y amor y nos van a seguir asesinando? ¿Cómo vamos a tomar partido? Claro, está bien que tomen su partido desde la bondad y todo bien, pues, pero también acepten y entiendan que hay otras personas que van a dar la mansa cara y van a ir al choque, y que están tan en su volada como ellos, que están amando la naturaleza desde esa perspectiva. Entonces, me carga el discurso en donde hay gente que se siente parte de la naturaleza y está todo el rato atacando a los que los violentistas, que estos que están acá, que esto no es el camino, que esto no es la forma, esto no es la forma, esto no es la forma. Pero ¿cuál es la forma? ¿Seguir sometiéndonos a esta democracia que hace cagar el planeta? ¿Ya? Porque ellos no están entendiendo, po. Si vamos, no sé, pues, si hablamos de los políticos y la clase política, ellos no están cachando nada, po. Los guanes dicen que el agua se pierde en el mar, po. Los guanes dicen que tenemos que avanzar hacia el progreso, que tenemos que darle y por ningún lado sale un mínimo cuestionamiento en torno al nicho ecológico que nos contiene. Entonces, ahí queda la cagada y es terrible, es fuerte darse cuenta de eso, y hay un choque de interés, po. Y hay un proceso que es inevitable, que es el choque entre estos bandos, po. Y por eso nosotros somos majaderos en asumir que tenemos que tener una postura, po. Vamos a estar de la postura en donde decimos no, que está todo bien, pero que en ese que está todo bien siguen matando los ríos, siguen piteándose los acuíferos, siguen deforestando el bosque, y eso es como, claro, él lo que no, de cierta manera es como, tomo la palabra de los budistas, que es como el samsara que nos está tirando la energía y la información para que nosotros nos demos cuenta de que hay que transformarnos y llegar a este estado más avanzado. Pero en ese proceso hay fuerzas de choque y es imposible que no hayan. El volcán es un choque, no es pura paz y amor. El volcán es fuego, es incendio. El rayo es fuego, es incendio. Y es una parte violenta dentro de la naturaleza que no estamos asumiendo, y que nosotros también somos naturaleza. Y en algunos puntos nos vamos a tener que expresar así porque nos están masacrando. No sé si quería ir a agregar algo, Jumustain. Sí, quiero llevarlo a lo práctico, porque si estamos en nuestra parcela de agrado de 5.000, 10.000 o 100.000 hectáreas, no tengo idea, y tenemos el agua, y tenemos la luz, y tenemos el internet y el cable, no tenemos ni un problema, ¿cachai? Tenemos salud, compramos, tenemos dinero para comprar cosas. Y no tenemos ni un problema y no hay choque. Entonces, puta, súper entendible que esos personajes vean violencia al otro lado, ¿cachai? Porque no padecen los problemas que generan ese ni siquiera que generan esa resistencia o esa dignidad que aparece al otro lado. Porque si tú estás ahí en Petorca, ya, y no tenías agua, no hay agua, no tenías agua para tomar, ni siquiera para tirar, en este caso, bueno, ese, de tirar la cadena. Pero tu vecino, el empresario, tiene miles de litros de agua para ponerle a los paltos, que ni siquiera te las comía ahí en la zona, sino que se van por otros lados. Puta, tenía el problema, ¿cachai? Tenía el problema de raíz. ¿Y qué hacía en ese caso? Puta, cortáis el camino, vaya ahí a decirle al weón, oye, ¿qué pasa con el agua? Ni siquiera vive en el lugar. Y empieza el sufrir las consecuencias de ese problema en primera persona. Yo tengo el problema, yo tengo que solucionarlo. ¿Tú tienes el problema, vecino? Sí, lo tengo. Solucionémoslo en conjunto. Y así empieza esta radicalización de la postura, ¿cachai? No es porque queráis ir a wear, queráis dejar a tus cabros chicos solos para ir a cortar el camino. Bueno, necesitáis agua para tus cabros chicos o cabras chicas. Necesitáis, en este caso, puta, producir tu alimento, ¿cachai? Y este weón está generando lucas nomás que ni siquiera las dejan en el territorio. Tenía el problema. Si estáis en tu lugar y alguien en Santiago tomó una decisión y dijo, bueno, este lugar está perfecto para poner forestales, póngale forestales a todos lados. Y tu lugar se rodea de forestales, también perdí el agua y tenéis posibilidad de incendio y etcétera. Y todo tu bosque, ¿cachai? Que de alguna forma sacáis la medicina, sacáis el alimento, sacáis la materia, en este caso el combustible, si cocináis con leña, se va, se muere todo a tu alrededor y te rodea forestales. Tenía el problema. ¿Qué hacía al respecto? Puta, tenéis que generar ahí un choque también, una resistencia, y te apiñáis con tu gente que está sufriendo. Entonces no es una cosa de que es violencia, sino que es solamente resistencia. Vamos a sacar esa palabra violencia del contexto, y empieza esta cosa de clase, porque los ricos no tienen estos problemas, ¿cachai? Los ricos dicen, bueno, ya vamos a plantar, plantemos todo lo que más podamos, pero tenéis la propiedad que te protege tu bola que estáis plantando, ¿cachai? Si no tuviera esa propiedad no podéis plantar porque te echan cagando, porque no podéis estar ahí, ¿cachai? Entonces yo quería darle vuelta a ese tema, porque como para ver lo que sucede, que es una acción y reacción. Bueno, si siguen plantando monocultivos de pino, de eucalipto, si siguen destruyendo la tierra, dejándonos sin agua, ¿Cachai? Onda, weón, va a quedar la cagada. Así, simple la weá. Por mucho que pongan leyes y sus cagadas y encarcelen a todas nuestras personas, weón, nos reproducimos, ¿cachai? Y le vamos a quemar todas sus cagadas porque no es algo que queramos, ¿cachai? Weón, no es algo que queramos. Así como si habláis con Chadwick, le decís compa, ¿cachai? Onda, así, no es compa, pero weón, si ponís cárceles y ponís tus cagadas de leyes, ¿cachai? Da lo mismo, ¿cachai? Bueno, nos vamos a reproducir, somos maleza, tenemos más capacidad de resistencia que todas tus familias, tus 10 familias que tenía ahí al otro lado haciendo dinero. Entonces, puta, no hay, yo quería darle una vuelta a eso, porque pese a que nos encarcelen, pese a que nos maten, bueno, cada vez vamos a ser más y cada vez esto va a poner más violenta y los 30 y tantos mil volcanes que hay en Chile van a explotar todos juntos, ¿cachai? Entonces, no, puta, tenemos la guerra ganada. Estamos tan cagados. Bueno, no, este no ha parado, nunca ha parado. ¿Cachai? Los imperios mueren y las personas seguimos. Los campesinos estamos ahí desde principios de que existe esta cosa. ¿Cachai? Las plantas se apoderan de cada lugar. Entonces quería hacer como una analogía, un poco para ir cerrando este sentir, porque es un sentir nomás, no es nada preparado ni nada. Que toda la plata que se ha gastado en el mundo en herbicidas, en pesticidas, para controlar la naturaleza en sus monocultivos, en sus ciudades que hacen dinero, no son suficientes para parar esta maleza que va a recuperar ese daño y que va a regenerar ese suelo. ¿Cachai? Y tenemos todos los pájaros de nuestro lado, tenemos todos los animales, tenemos todos los ratones, todos los degú, todas las lechuzas, tenemos todos los hueones por de nuestro lado. Entonces, aunque gasten toda la millonada del mundo en sacar los aromos, están cagados. Los aromos están ahí haciendo una pega y no la van a sacar jamás. Entonces, esa energía que son infinitas, putas, están dentro de nuestros corazones. Y nada, pues y ahí está lo que han generado estas muertes, ¿cachai? La Berta, la Maca, aquí estas niñas que murieron ahí ahorcadas, que las mataron, ¿cachai? Lo único que generaron es energía y esa energía es ilimitada, así que yo creo que ahí te la puedo dejar y ahí estamos con una duracel eterna que el sol la mueve, ¿cachai? La carga, estamos ahí haciendo la resistencia, así que cariño para toda la gente que está al otro lado, que está presa, porque aquí estamos afuera millones de personas haciendo la pega y no por los computadores, estamos en todas partes, ¿cachai? Nos vemos, eso. Sí, pues, es como recordar igual que, por ejemplo, el otro día nos estuvimos un rato sin mandar a hacer programa y nos fuimos al bosque y mandamos unos videitos y fue bacán porque también caleta de gente la ha visto, así como más de 2000 reproducciones, igual es caleta para nosotros que no tenemos ni un brillo. Entonces, y ahí también tiramos el rollo de por qué la capucha, porque la capucha de cierta manera es nuestro espacio de protección a los dispositivos de control que tiene el panóptico sobre todos los cuerpos. No garantiza nuestra máxima seguridad tampoco, porque también lo estamos haciendo a través de internet y esas cuestiones, ¿ya? Pero hay un cuidado mínimo, una seguridad mínima que es bacán que establezcamos y que coordinemos y que sea bacán que nos cuestionemos, ¿ya? De cierta manera justificamos el uso de la capucha por la persecución que tiene el Estado sobre los cuerpos contradisciplinados. Entonces, la cárcel, y sigo el tema de la cárcel, el miedo que nos están metiendo, cabros. Y ese miedo se rompe con estas conversas en donde nosotros decimos que somos más chorizos que ellos, pues somos más chorizos que ellos, que tenemos más capacidad y que incluso la muerte no nos da miedo. Ya, como que a pesar de, claro, que nos podemos proteger y darnos ciertas seguridades, que en realidad lo más seguro es la inseguridad, y eso viene del Tao, es entender de que tenemos que surfear esa ola, po, que está todo el rato ahí, la ola represiva, no sé, po, va y vuelve a cada rato. Ahora, claro, cayeron los presos de la revuelta, antes fueron los presos del caso Bomba, y antes fueron los otros presos del Mapu Lautaro, y así el poder constantemente tira, arremete contra nosotros y nosotras con el fin punitivo de meternos miedo, po. Y ese miedo que se disipa en la conversa, en la conspiración, en visitar el bosque, y ese miedo no lo vemos, po. El bosque se asocia, po. Las plantas se asocian constantemente, y ese es el ejemplo que tenemos que puro imitar, po. El aislamiento es lo que buscan, separarnos. Imagínense, la pandemia nos corta la relación, po. Entonces, cuídense, cabras, cuídense, cabros. También tenemos que ser estratégicos, tenemos que tener tácticas. No se trata de inmolarnos e irnos al choque sin ningún dispositivo de seguridad, porque es simplemente entregarnos. Entonces, también es el autocuidado con respecto a nuestro impulso, con respecto a nuestra... De repente, claro, da mucha rabia a todos, ¿cachai? Entonces, y a veces nos lanzamos a la rabia sin algunas veces medir consecuencias, y cuando el golpe se da con paciencia, muchas veces es mucho más duro. Así que eso. Yo tengo algo que agregar ahí. Dilo, dalo. Oye, que sí, quería mandarle un saludo, caché, un saludo y un gracias al brujo Machi, al Machi Celestino, que está encerrado, ¿cachai? Está encerrado ahí, quiere salir, quiere ir a su lugar, a su bosque, y aunque esté encerrado, tiró el conjuro, que se fue a través de las herramientas de la máquina, ¿cachai? Y tiró el conjuro para afuera y salió y se dispersó y se fue para todos lados, y los personajes que están a cargo de mantenerlo encerrado no pudieron contener su magia, ¿cachai? Su magia que recorrió, que visitó miles de lugares y que energizó a muchas personas. Así que los brujos no necesitan estar ahí presentes para hacer el trabajo. Y nada, pues que aguante esa magia, porque para eso están los brujos, ¿cachai? Para transmitir información en código, el código que no pueden traducir las máquinas. Así que no están, puta, aguante nomás y cariño para el otro lado. Ya, pues. Entonces vamos al primer temita y después volvemos con otro bloque. Vamos a hablar un poco del suelo, vamos a tirar unos tips para ir alimentando el suelo y convivir con el compa suelo. Así que eso, vamos con el primer temita.